sino también purificación, sanidad y restauración. A través de Cristo nacemos de nuevo, y mediante esta experiencia, Dios escribe su santa ley sobre las tablas de nuestro corazón. Por ello, los pecadores ya no hacen las cosas que solían hacer. Mediante esta ley interior, toda la vida se amolda para el creyente. Estas personas desean poner en práctica lo que Dios pone dentro de ellas, y ese deseo se corresponde con la promesa del poder divino. Esto es esencialmente lo que significa vivir en una relación de pacto con Dios. Este trimestre también analizaremos con más detenimiento cuál es el pacto de Dios, qué ofrece e incluso qué exige. Aunque extraídas de muchas fuentes diferentes, las lecciones se basan mayormente en la obra del doctor Gerhard Heisel, ya fallecido, cuyo conocimiento sobre la palabra, donde se revelan las promesas del pacto, nos darán ánimo, esperanza y entendimiento a fin de que podamos aprender algo que quizá Hobbes nunca llegó a aprender. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18.